Bueno, la intervención se da precisamente por llamados de la ciudadanía. Unidades que se encuentran cerca del sector acuden a estas voces de auxilio, precisamente en un cruce de disparos de estos grupos de muchachos. Se produce la captura en flagrancia. Fueron trasladados inmediatamente a la estación de policía y posteriormente pues dejados a disposición de autoridad competente. Él inicialmente es recogido por unidades médicas. Tenemos entendido que presenta dos impactos de arma de fuego. Lo conducen a unidad médica y le prestan las primeras atenciones. Lamentablemente por la situación de las heridas, pues comporta su fallecimiento. Sí, de acuerdo a la reunión donde estuvo el señor ministro de la Defensa, las unidades de infancia y adolescencia ya están siendo reforzadas en el municipio. Tenemos 50 patrulleros más que llegaron al departamento del Cauca, que en este momento están desarrollando sus actividades en el municipio. Igualmente, todas las especialidades han reforzado el número de efectivos, precisamente para que en una intervención integral y prolongada podamos que esta dinámica pueda ceder en atención de mejorar el tema de convivencia y seguridad ciudadana.